explosiones, cohetes, festejos de no se sabe qué cosa. Cambió generacionalmente, antes con la bicicleta alcanzaba, encontré un lugar para bicicletas y después bueno. Y en un momento dice, flaco, vos eras mi ídolo. Y yo desde acá arriba que te miraba, vos también.